Es una visita que venimos anunciando al aire desde la semana pasada con respecto a la visita que hemos realizado por fin a Puente de Hierro. Es un lugar que bueno, nos ha costado llegar porque la verdad es que las dificultades arrancan desde el llegar, pero vamos a hablarlo mejor a manos de las vecinas que ya acá nos están acompañando. Bueno. Así que vamos a empezar para, bueno, preguntar, acá tengo a, podrían, vamos a decir, somos 5, 6, 7, somos 8, 9 personas estamos acá. Vamos a ir haciendo circular como para describirles toda la situación que se vive acá en un barrio popular donde no llegan la mayoría de los servicios públicos, donde no se respetan los derechos básicos de vida, donde es un lugar donde a las claras se abandona el Estado. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás? Si querés, nos puedes presentarte. Hola, buenos días. Me llamo Jessica Castro. Bueno, soy de Puente de Hierro. Se ve del castillo Roque Centeño. ¿Le han puesto nombre al barrio? Sí, le han puesto el vertedero, pero en realidad se llama Nelly Marín. No sé por qué le pusieron el vertedero. Bueno, contanos, hacíamos una pequeña descripción de primero, cómo se llega al barrio, cómo hacemos para llegar. Bueno, si no tenés movilidad, directamente no tenés cómo llegar. El micro pasa 4 veces al día, que es el escolar, y es lo único que pasa por ahora el colectivo. ¿Y cuántas veces llega, ingresa y sale, se podría decir, el colectivo acá? Ingresa en la mañana, a las 7:40 ingresa. Sale a las 8:15, que va y deja a los chicos a la escuela, y bueno, y después vuelve a entrar otra vez al mediodía, como a las 12:40. ¿Y después a la tarde? Y después a la tarde, que es el último recorrido que hace. O sea, ingresa únicamente el escolar, y si no, tenés que caminar una hora para llegar acá al lugar, porque si no, los micros no pasan directamente. Sí, no pasan, o tenés que tener una movilidad. Bien. Pero sí, tenés que caminar una hora hasta el control de Puente de Hierro. Ya está, llegamos al barrio y lo tenemos en el... Bien, ahí retomamos bien la comunicación y citamos lo que venían diciéndonos las vecinas recién, de que para llegar al lugar, a esta zona de Puente de Hierro, es la única comunidad que tiene el ingreso y la salida de 4 micros durante el día y un micro escolar. Y cuando venimos, ya estamos llegando dentro de la zona, encontramos todo el contexto del basural. Y ahí estábamos hablando de que no es un pequeño basural, es un basural inmenso. ¿De cuánta dimensión estamos hablando que abarca el basural? Estamos hablando de unas 8 hectáreas más o menos de basural. No hay un tipo de cuidado en la zona, sino es un pozo. El pozo cielo abierto. Sí, es el pozo cielo abierto, no hay cuidado de ninguno. Y encima de eso tenemos placas también en la zona que contamina lo que es agua, el ambiente, en fin, todo. Vamos a hacer una aclaración, porque nosotros que hay cloacas, pero no estamos hablando de las cloacas del lugar, porque dentro del barrio no hay cloacas, no hay un servicio de cloacas, no hay un servicio de agua, como escuchamos, el servicio de transporte es sumamente limitado, no hay seguridad social, se podría decir, pero nos metemos en el tema de las cloacas, que fue por lo que ustedes se movilizaron hace un tiempo, ¿no? Sí, nos movilizamos porque había... ¿Qué pasa? En la esquina de Roque, San Peña y Severo del Castillo se quisieron robar el transformador que le da corriente a la casita a donde está justo ahí en la esquina, que es de las placas. Las bombas no funcionaron y empezó a rebalsarse todo el agua hacia las calles por las tapas de las placas. Entonces, bueno, ahí surgió el tema de que reclamar para que qué solución nos podían dar por el tema de cloacas, porque es impresionante la cantidad de agua que salía. Aparte, el colectivo pasaba por ahí y a mi hija la dejó en el medio del barro, en el medio de todo ese barro que se hizo por la misma que salió el agua de las cloacas. Dos piletones enormes en donde son 4. Son 4 piletones de las placas, en fin, que no es el servicio de nosotros, es el servicio de barrio. Lo de las inundaciones es que se rebalsan. Tienen las inundaciones, o más bien cuando se corta el agua o cuando llueve, se rebalsa todo el agua por las mismas placas, ¿no? ¿Y ¿En el barrio cuántas familias viven aproximadamente? Acá en el barrio aproximadamente vivimos 60 familias. Pero, ¿60 familias son las que viven y habitan acá en la comunidad? Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir transmitiéndoles todas las problemáticas que se viven en los barrios de Guaymallén, los barrios populares de Guaymallén. Hay muchas personas, hay algunas que sí tienen los registros de los terrenos, hay personas que no, pero que sí han sido relevadas por el relevamiento de barrios populares nacional que se realizó, el cual habilita a los vecinos y vecinas que puedan reclamar por la existencia de vecinos y vecinas, por la existencia de los servicios, perdón. Y en ese sentido se refleja, bueno, cómo a partir de lo que le vamos a ir relatando a continuación, hemos hablado ahora del basural, un basural de 11 hectáreas, hemos hablado de 4 piletones que se rebalsan, que están, de un lado tenemos el basural y del otro lado los piletones. Y en medio de todo esto, la inexistencia del agua potable. Nos comentaban las compañeras que el agua pasa a 22 metros de profundidad, pero no se habilita la llegada a los vecinos. Pero sin embargo, tenemos casos de personas que Aguas Mendocinas sí les hace llegar su factura para cobrarles el mantenimiento. Así que todo esto lo vamos a ampliar seguramente en la próxima salida.